acá, para Buenas y Santas, con Gonzalo Verán, vamos a preguntarle un poquito cómo se encuentra de su lesión, cómo está trabajando. No, bueno, bien, gracias a Dios, un saludo para ustedes, gracias por la nota. Gracias a Dios, bien, la verdad que estamos trabajando bien, evolucionando, queda la última etapa para llegar a los seis meses, pero gracias a Dios, muy bien. ¿Ya estás empezando a trabajar con el fútbol reducido? No, eso recién el alta a los 6 meses lo dice el doctor y ahí empezamos a trabajar un poco más con pelota. ¿Y cómo manejas vos la ansiedad en estas instancias que está viviendo el equipo, jugando los dos frentes y vos lo tenés que ver desde afuera? ¿Cómo se pasa el momento? Sí, la verdad que es un lindo momento como para poder estar ahí adentro de la cancha con los compañeros, aportando lo que uno puede dar, pero bueno, no, sabemos que tenemos que recuperarnos la lesión porque podemos estar para la semifinal de la Copa, si Dios quiere pasamos de fase y bueno, todavía tenemos mucha carrera y mucho tiempo por jugar. Bueno, entonces esperamos por tu pronta recuperación, verte pronto en el estadio, en el campo de juego otra vez y que gracias por la nota. No, gracias a ustedes por la nota y por el aguante siempre y bueno, ojalá sea la mejor recuperación y estemos pronto. Bueno, gracias. No, gracias. Chao.